La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 6 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. Estamos estudiando el 11º escalón que desciende hacia el corazón humano, llamada la blasfemia, también llamado injurias. Marcos 7, 21 al 23 lo recita y declara que somos blasfemos. Estamos estudiando la blasfemia y su origen, su castigo, los tipos de ofensores que hay, y estamos en el último punto, que son las cabezas de blasfemia. Yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir de la mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Apocalipsis 13:1. Estamos estudiando que esta bestia no es otra que el anticristo. El anticristo, que de alguna manera aumenta esta blasfemia porque tiene cabezas, o en otras palabras, tiene una perfección en su gobierno blasfemo. Ayer, por las prisas, estaba yo volviendo a escuchar el tema y no me di cuenta, pero el número 7 es el número perfecto, el 12 es el número de gobierno. En este caso, el anticristo tiene 7 cabezas, o sea, una perfección, una perfección de gobierno, un gobierno perfecto en ese sentido. El 7 es el número perfecto. La cabeza representa el gobierno. Así que la blasfemia, que no es otra cosa que denigrar, hablar mal del nombre de otro, y en este caso en contra de Dios. Hemos visto entonces que hay 7 cabezas blasfemas que el anticristo tiene, por lo cual en estos días el espíritu que ha dejado que venga sobre esta tierra, este espíritu blasfemo, ya está entre nosotros. No es algo que vamos a esperar o que la gente esperará, sino que está entre nosotros, y más de una vez usted y yo somos culpables de tener una cabeza blasfema en contra de Dios. La primera cabeza que estudiamos se refiere a este reino de Egipto, porque Dios en su misericordia dejó ejemplos tan sencillos. Ha mostrado cómo a través de la historia universal los reinos más poderosos del mundo han blasfemado contra Dios. En este caso es el reino egipcio el que blasfema contra la persona de Dios en Éxodo 5:1-2, ya lo hemos estudiado. Después el reino de Asiria blasfema contra el Hijo de Dios, es en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versos 20 al 21. El tercer reino es el reino de Babilonia y blasfema contra el poder de Dios en Daniel 3:15. Después el reino de Grecia, Antíoco Epífanes, blasfema contra la adoración de Dios y ese famoso cerdo que ofreció en el altar en lugar de un cordero. También vimos el reino de Roma blasfemando contra la palabra de verdad el día de ayer en Juan capítulo 18, versículo 33 al 38, y en este caso es Poncio Pilato, este romano, que blasfema en contra de la verdad, y la verdad es Cristo. Hoy es nuestra última cabeza, el inciso G, o el número 7, que es el Imperio Romano, que está dividido en 10 dedos, dice la Escritura. Explico un poco después. Sin embargo, antes de ir y entrar al tema, me gustaría hacerle entender, estos reinos son literalmente reinos que han existido, en el cual usted y yo hemos vivido, estamos viviendo, inclusive en el último de ellos. Son reinos que se llenaron de majestad, de poder en este mundo, porque Dios lo permitió. Desde Egipto, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, son reinos que han venido a ser poderosos sobre la tierra. Ahora, esos reinos han blasfemado contra Dios, y esto Dios lo dejó escrito porque la Escritura enseña que en segundo libro de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3 dice literalmente, porque esta escritura nos es útil, toda escritura nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Luego, si toda escritura es inspirada y es útil, quiere decir entonces que estas historias que están en la escritura narradas y estas porciones son útiles para ver nuestra blasfemia, en otras palabras, la blasfemia que brinca de nuestro corazón, porque dígame o no, si usted y yo no tenemos el poder ahora, aunque Dios quiera que nosotros hagamos, Dios nos pide que nosotros obremos, hay algo en nosotros que tiene poder para decir no quiero, sí quiero, lo deseo, no lo deseo, y no nos damos cuenta que este reino que está en nosotros también blasfema en contra de Dios, su persona, su Hijo, su poder, su adoración, su verdad, y en este caso la blasfemia en contra del nombre de Jesús, que es el séptimo de ellos. Esta última dispensación del tiempo antes de la venida de Jesucristo, vemos que el nombre de Jesús se blasfema como nunca antes. Tomemos por ejemplo el bautismo en el agua, mire cuántas ocasiones utilizando para ello el nombre de Jesús en obediencia a Mateo 28, 19 y cumplidos en Hechos 2:38. La escritura da citas y citas, por ejemplo, Mateo 28, 19, Hechos 2:38, Hechos 8, 12 al 16, Hechos 35 al 38, Hechos 9, 17 al 18, Hechos 19, 3 al 15, todos ellos hablan que fueron bautizados en el nombre de Jesús, y sin embargo, cuánta resistencia y aborrecimiento de la gente en este sentido. Es un acto terrible de blasfemia en contra del precioso nombre de Jesucristo. Uno pensaría juzgar por este rechazo, esta blasfemia que hay en contra del nombre de Jesús, este terrible, por decirlo así, demonio, y la única explicación posible es que es un indicativo de los últimos días, el tiempo en que estamos viendo cómo su precioso nombre es tan odiado y blasfemado. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Salmo 74, 18. Lo que estoy diciendo, amigo, es que en estos últimos días a la gente se le hace fácil, siendo aún cristiano, blasfemar el nombre de Cristo. ¿Cómo es posible que por un lado lo acepten como el salvador de su alma? Y eso no está mal, que Él murió por ellos, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para salvarlos, porque debo recordarle, la salvación no le pertenece a un grupo, a una iglesia, a un grupo religioso, a un hombre, le pertenece a Cristo Jesús, el cual es el Hijo de Dios y vino a perdonarlo a usted y a mí. Y sin embargo, después de que lo hemos aceptado como el Salvador de la vida, lo rechazamos en las aguas del bautismo. No hay algo que no concuerda, porque si Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, ¿cómo es posible entonces que la gente no acepte este mandato que está en la Escritura, de que el nombre de Él es el mismo nombre del Padre, es el nombre del Espíritu Santo? Tienen el mismo nombre, se llaman igual. Es por eso que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, porque los tres tienen el mismo nombre. Pero sin embargo, la gente aún cristiana blasfema en contra del nombre de Jesucristo. Muchas ocasiones uno no entiende qué difícil se puede tener un hogar correcto en nuestro empleo, porque mucha gente, al igual que los cristianos, que no entienden esta dimensión y blasfeman, empiezan a quejarse en contra del nombre de Cristo, sabiendo que usted está ahí, que usted es cristiano. ¿Cuánto parece que nuestro jefe está obrando en contra nuestra, tomando ventaja sobre nosotros, convirtiéndonos en chivos expiatorios en determinadas situaciones? Es fácil entonces sentir unas ganas de blasfemar y decir, porque soy cristiano. No se olvide, no blasfeme el nombre de Jesús, manténgase. Él se mantuvo, Cristo se mantuvo para salvarlo a usted. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, Santiago 2:7. y aunque el mundo viniera en contra de nosotros, el nombre de Jesucristo es lo más grande y lo mejor. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador suyo, el Salvador mío, a Él la gloria, a Él el deseo de nuestro corazón y a Él la honra. En lugar de blasfemia, nunca queremos blasfemarlo, siempre quedarnos con Él. Que Dios bendiga su tiempo y hemos terminado esta porción. Dios le bendiga.